Continuamos con este monográfico que estamos realizando en el día de hoy, que va a proseguir a lo largo de toda la mañana en torno a esa nueva situación que va a llegar a partir de esta medianoche con el confinamiento perimetral de nuestra localidad, al igual que ocurre con más de 400 poblaciones en toda Andalucía. Medidas que se daban a conocer ayer por parte de la Junta de Andalucía a través de su presidente. Hemos analizado la situación desde el punto de vista de la seguridad, desde la policía local. Anteriormente vamos a quedarnos desde luego con otra perspectiva muy importante a continuación, y es la afectación. Imaginen, después de todas las consecuencias que esta pandemia está teniendo para todos los sectores, pero muy concretamente, ¿no?, para lo que es el sector de la restauración y del ocio. Y en ese sentido vamos a conversar durante los próximos minutos con Cristóbal Ríos, como saben, propietario del Bar Las Cuatro Esquinas, pero además vicepresidente de la Asociación de Hostelería de nuestra localidad. Cristóbal, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues queríamos conocer evidentemente vuestra valoración, está claro, ¿no?, supongo que comprensión sobre las medidas que puedan adoptarse en esta pandemia, pero un golpe de nuevo muy duro, ¿no? Durísimo. Sabemos que había que hacer algo, pero aparte de muy duro, me parece que tarde, ¿no? Después de el lunes habernos dado el gobierno una noticia, y ayer miércoles a las 9 de la noche se nos da este mazazo, porque esto ya es la puntilla de nosotros. Y ya no nos da tiempo ni a reaccionar, teniendo un puente aquí encima. Es una barbaridad, vamos. Uh-huh. La hostelería, mucho, mucho daño. Supongo que, claro, estamos hablando de la propia fecha en sí, porque este puente era importantísimo, al igual que los que puedan llegar en el mes de diciembre, ¿no? Claro, por supuesto, pero es que ya date cuenta que a nosotros nos llega la noticia no sé a las 9 de la noche. Entonces, reacción ninguna ya. Lo que tenemos hecho para este puente ya está hecho. Uh-huh. Es complicado, la verdad. Si es para nosotros complicado, para lo que es la parte de servicios de comida y de cosas de estas, imagínate para los locales que son de copa solamente, que a las 10 de la noche tienen que estar cerrados, a las 10 y media, esto es una barbaridad. Y sobre todo porque es verdad que se va sumando a todas las dificultades que ya venís sufriendo, comprensibles en muchos casos, pero es cierto que, bueno, al final, medidas que están recayendo de forma muy importante en vuestro sector, ¿no? Pero mira, nosotros entendemos que habría que hacer algo, que la cosa estaba mal, todo eso tenemos que entender que algo hay que hacer, ¿no? Pero es que a nosotros nos cae muy de lleno, todo lo que pasa aquí nos afecta primero directamente a la hostelería. ¿Sabes? Después realmente no hay una gran información, porque yo digo, hombre, si hay zonas que están muy perjudicadas, pues normal que se cierren perimetralmente, ¿no? Pero no sé por qué pueblos individuales, si hay alguno que está mejor, tienen por qué estar cerrados todos a la vez, si se puede cerrar uno, dejar otro abierto, no lo sé. No sé cómo se tendría que hacer, pero información es muy poca, porque nosotros no sabemos realmente cuántos casos hay aquí, cuántos casos hay en los sitios donde está cerrado. Realmente no tenemos una información clara de lo que está pasando ahora mismo. Se sabe que hay muchos casos, pero hasta cerrar no, lo que es Ubrique así, no sé hasta qué punto, la verdad. Sí, te refieres además a los casos. Es cierto que por la propia tasa, ¿no?, con la que se está un poco valorando, que pueda haber poblaciones con una situación muy distinta a otras, ¿no? Exactamente, es a lo que me refiero, ¿no? Si se nos valora todo igual, si Madrid tiene una situación, nosotros no tenemos la misma. Si Cataluña tiene una situación, o Barcelona tiene una situación, nosotros no tenemos la misma. Entonces, no sé hasta qué punto se puede tasar todo por igual, ¿no? Sí. Me refiero ya a cosas muy grandes, muy diferentes, pero para poner un ejemplo, ¿no? Sí. Aquí en Andalucía pues debería de pasar lo mismo. Si Ubrique está para confinarlo, bien, pero a lo mejor Benalcázar no tiene la misma situación. Eso es lo que yo quiero decir, ¿no? Que hombre, porque nosotros, los pueblos, tenemos muy poco donde acogernos. Y para nosotros, por ejemplo, un puente como este era importantísimo para la hostelería. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, sí, sí. Lo mismo para nosotros que para Benocá, que el Bosque, que para el Rey. Entonces, si hay algún pueblo que de verdad tiene que estar confinado, pues estupendo. Si hay otro que no, pues que se tarde ese. Porque si se nos trata todo por igual, pues no sé hasta qué punto vamos a poder aguantar esta situación, la verdad. Pedí que hubiera sido un análisis más en detalle, ¿no? Sobre cada una de las poblaciones, por tanto. Hombre, claro, por lo menos tener información. Si es que tiene que ser así, pues así. ¿Sabes? Pero pues, tener la información de que aquí hay tantos casos, esto está así y hay que hacerlo, ya está. Pues nada, pues se hace. Pero es que realmente esa información creo que no la tenemos ni nosotros ni nadie, vamos. Cristóbal, supongo que, como decíamos, con la proximidad del puente se caen muchas reservas de almuerzo, cenas, supongo que también os llegan las noticias del sector del alojamiento, ¿no? Claro, por supuesto, igual. Los alojamientos están en montones de sitios cogidos y eso está todo cancelado. Y lo que son las comidas, había muchísima gente de fuera que venía, que ya tenía sus reservas estas, que se han cancelado. La verdad que es muy triste. Esta situación es triste para nosotros, la verdad que es muy, muy triste. Y ya te hablo, te estoy hablando de lo que es Ubrique, no hablamos solamente de las comidas, que date cuenta que para que los bares de ocio, de copas, por ejemplo, puedan vender algo, tú te das cuenta que a las 10 y media tienen que estar cerrados, cuando aunque venga la gente a comer a las 8 de la tarde, cuando acaben, ¿dónde van? No hay tiempo real para ir a ningún lado. Está muy complicado todo, la verdad, es muy triste esta situación, y además es triste de lo que venimos, porque es que venimos de atrás, venimos de haber estado confinados, y las perspectivas que tenemos son malas, porque estamos viendo que a raíz de aquí lo que nos queda es peor. Entonces, no sé cómo tendremos que actuar ni cómo podremos actuar, porque ya no se trata de cómo si te actuamos bien o mal, sino la necesidad que vamos a tener, ¿sabes? Es algo que no sabemos cómo vamos a poder pasar. Esto yo creo que va a ser muy mal para muchas personas, la verdad. Te iba a preguntar precisamente por eso, ¿no? No es solo lo que hasta ahora habéis sufrido, y ni siquiera estas nuevas medidas, que también, lógicamente, sino como decías, ¿no? Las perspectivas, por ejemplo, de cara a las fiestas navideñas, comidas, que está claro que se van a descartar. Claro. Sabes que claro, ya no hay, es que te das cuenta que es que esto, más que da la noticia ayer, ya en la misma gente hay un ambiente que te entristece, te para, ya la gente se aburre, no tiene la alegría esta de salir, es que se está viendo ya desde hace tiempo que ya no es lo mismo. No es lo mismo, no hay esa alegría, ¿sabes? Porque tú escuchas la noticia nada más ya te entristece, ¿no? Y ahora pues va viendo de los sitios que están, por supuesto, casi todos los sitios están más vacíos que antes, menos ambiente. Nada. Pues esto es triste, la verdad. Y esto, la verdad, que va a hacer que baje todo muchísimo. Nosotros tenemos que animar a la gente a que de verdad, hombre, que siga, que participe, que salga las horas que se puede, pues, y que, hombre, que se haga todo correctamente, ¿no? Pero, hombre, lo suyo es que ahora mismo no se nos abandone, porque la verdad ahora vamos a pasar una racha muy mala. Es lo que también te iba a comentar, ¿no? Está claro, no pueden llegar personas desde fuera, ese confinamiento perimetral de Ubrique, al igual que otras localidades, por tanto, más que nunca, el apoyo de los ubriqueños, está claro que cumpliendo todas las normativas, la prevención, evidentemente, pero más que nunca necesitáis el apoyo local ahora. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos que hacer que las normas se cumplan, que no haya aglomeraciones, tenemos que hacer las cosas bien, la verdad, para que todo funcione y para que la gente esté más tranquila también cuando llegue a los sitios a comer, la verdad. La gente tiene que estar tranquila cuando llegue a un local, ¿sabes? Porque hay gente que puede darle un poquito todo igual, pero la verdad que la mayoría no. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con esas cosas. Tenemos que ir comportando, pero ahora mismo es cuando más necesitamos del apoyo de la gente, de nuestro pueblo, porque la verdad, si no podemos pasar esta fecha, pues nos vamos a ver abocados al tiempo. Recordemos, entre las medidas, al margen de lo que es el propio confinamiento perimetral que impide que lleguen personas desde fuera, con lo que esto supone para, por ejemplo, este puente festivo, al margen de eso, ya decimos, el cierre a las 10:30 para preparar lo que es el toque de queda, que llega ya a las 11, y ya eso se apuntaba en el día de ayer, y recordemos, un máximo de 6 personas en las reuniones privadas y públicas, por lo tanto el máximo de 6 también en cualquiera de las mesas, ¿no?, que pueda haber en los establecimientos. Exactamente. Exactamente, esas son las normas que no pasa nada, eso se cumplen y ya está, sabe lo que es, pero el problema es eso, los horarios que nos tienen muy apretados, la verdad. Cada vez tenemos menos tiempo para defendernos y es muy complicado así. Escuchaba a algunos de tus compañeros en este tiempo atrás y algunos decían a veces que no saben si es mejor ya que incluso se cierre directamente la actividad y que eso suponga un apoyo de la administración en cuanto a ayudas, que no que quede una situación a medias y bueno, con todas las pérdidas que eso supone. Claro. No sé qué es mejor. Es que, vamos a ver, eso nosotros no queremos hacerlo porque nosotros primero prestamos un servicio a la sociedad. Claro. No queremos hacerlo, pero es que nos vamos a ver obligados si seguimos así, porque claro, todo lleva unos gastos. Aunque tú vayas recortando personal, quitando cosas, quitando lo más posible todo, pero tú sabes que hay días donde necesitas traerte para trabajar porque que se necesita para atender. ¿Qué pasa? Que si cuando no se pueda mantener, no nos va a quedar más remedio. Tú puedes aguantarlo un mes, dos meses, pero mucho más no se puede. Entonces lo mismo es que nos vemos obligados a tener que cerrar, pero no porque queramos, ni porque ni ayuda ni nadie. Yo creo que nosotros lo que queremos es trabajar, no queremos ni ayuda ni nada, lo que queremos es trabajar tranquilamente, pero si no se puede y no podemos sacar ni para mantener lo que son los gastos, pues no nos quedará más remedio. No nos quedará más remedio, y así lo mismo así podemos ver también y solicitar cosas para hacer alguna fuerza para decir, mira, oye, mira la situación que tenemos, ¿qué hacemos? Algo habrá que hacer, ¿no? Hablábamos con Miguel. Sí, Cristóbal. Yo creo que nosotros tenemos que tener una reunión, todos los hoteleros de aquí, y tenemos que ir viendo lo que podemos ir haciendo. Lo tendremos que ir haciendo poco a poco. Claro que esto fue ayer la noticia. Nosotros ahora nos tendremos que ver y tendremos que ir viendo cada uno las posibilidades que tiene. Es que, claro, la situación de todo no es la misma. Sí, como decir. Hay locales que, por lo que sea, pues pueden estar más tiempo funcionando con como estamos ahora mismo. Hay locales que podrán estar menos tiempo. Eso, cada uno tiene una situación diferente. Está claro, como decía, ¿no? Dependiendo el enfoque que tenga cada establecimiento, claro, o claro, tendrán claro. Que adaptarse, ¿no?, a la situación actual, claro, que ya claro. Lo que ya lo habéis estado haciendo, de hecho, claro, claro. Y a los horarios, o en muchos casos supongo, Cristóbal, que incluso, aunque se permita todavía la actividad, para muchos casi que será imposible, y no sé si en algún caso se verán abocados al cierre. Por supuesto, yo estoy, ahora mismo te diría que casi la mayoría de los establecimientos no pueden continuar con esta situación. Que se está haciendo porque se está haciendo un esfuerzo enorme. O sea que está continuando para seguir teniendo los locales abiertos, para seguir dando un servicio, pero la mayoría, yo te garantizo a ti que la mayoría de los locales ahora mismo lo está pasando muy mal. Vamos, que estarían mejor cerrados. Sí, que no son rentables. Lo que pasa es que no se quiere dejar para seguir prestando este servicio. Cuando se deje ya es porque ya no quedará otro remedio. Pero aquí, hombre, la gente que trabaja son profesionales, lo que quieren es trabajar y dar un servicio. Cristóbal, lo que pasa es que, claro, cuando no se pueda, ya. Pues sí, está claro. Cristóbal, te voy a decir que además con toda la experiencia que tú tienes, ¿no?, dentro de lo que es el sector hostelero, imagino que no habías vivido una situación ni parecida jamás en tu vida, ¿no? Que va, nunca. Además, esto no lo habrá vivido nadie. Es que esto es una barbaridad. De hecho, yo creo que todavía nosotros estamos en un sueño. Esto quién espera, porque es nada más que el confinamiento de 2 meses que hubo, quién esperaba que nos estuviéramos todos encerrados en nuestras casas. Eso es una cosa que ni se ha visto, ni yo sé si se volverá a ver. Pero esto es una barbaridad lo que ha pasado. Todavía no se ha reflexionado, pero esto es una barbaridad. Porque ahora, ¿quién iba a pensar que a ti te iban a decir en un país de como estamos viviendo en España, que a las 10:30 tiene que estar, no puede salir? Eso es impensable. Ahora, pues bueno, pues pasa y nada, y ya acepta toda la cosa, pero lo que está pasando ahora mismo es una barbaridad. Hay que contribuir entre todos, además, claro, como tú decías, ¿no?, el cumplimiento de esas normas precisamente, ¿no?, para que no se tenga que ir llegando a situaciones incluso que puedan ser de mayor confinamiento. Lo que pasa es que, claro, a nosotros lo que nos gustaría saber, si hace falta cerrar dos meses, cerrar, lo que sea, pero que tengamos claro algo, pero yo creo que es que nadie lo tiene claro lo que hay que hacer, porque realmente esto nos coge a todo el mundo de sorpresa. Sí, para, si supiéramos que cerrando los locales un mes, esto se iba a solventar, pues nada, pues se cierra un mes y ya está. Claro. Yo es que creo que no hay una solución clara para esto. Y además, tú sabes que las aglomeraciones no se hacen solamente en los bares, que es que hay aglomeraciones en casa, en campo, en reuniones, en montones de sitios, que es que la gente quiere salir y quiere ser trozo de libertad, y si no la tiene de bala, la tiene en otro lado. Eso está pasando de eso. Y cuando hablamos de la afectación para el sector, si entramos al detalle es cuando nos damos cuenta de cómo os pega esto de lleno, ¿no? Y digo, por ejemplo, para el puente, bueno, pues vosotros supongo que ya tenéis planificado una serie de alimentos para almuerzos, las cenas. Así que por eso, y es verdad que existe una dificultad muy grande porque esto depende de la evolución, pero claro, necesitáis contar con cierta planificación. Claro, por supuesto, nosotros ya... El miércoles tenemos todos los pedidos de solasta, todo lo que vamos a gastar en el puente, que además, y tenemos las reservas hechas, porque yo, por ejemplo, tenía reserva este puente para todos los días de gente de fuera que venía, que esas están canceladas, todas. ¿Qué pasa? Que claro, tú, lo que hemos comprado ya está hecho. Si alguien ha tenido que meter personal de refuerzo, pues normalmente tú no puedes esperar día antes a decir, ahora voy a meter una persona, tienes que buscarlo con antelación, ¿sabes? Sí. Y todo eso ahora, pues, que ya esto, pues ya sabes, esto se queda ahí colgado, eso no se puede evitar ya. Una situación, como decimos, complicadísima. La verdad es que además iba a comentar, ¿no?, que como apoyo, decíamos, desde luego, hay que hacer ese llamamiento a los ubriqueños, dado que va a existir ese confinamiento perimetral. Incluso para el tema de las cenas es un lema, ¿no?, a nivel nacional, algo complicado, ¿no?, por lo que son nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia, pero intentar anticipar incluso las cenas un poco para que a las 10:30 se llegue el cierre, pero se haya podido al menos contar con la cena y podáis dar ese servicio también, ¿no? Hombre, por supuesto, vamos. Eso es lo que nos gustaría a nosotros. Es complicado porque tú sabes que nuestra forma de vida, nosotros estamos adaptados a unos horarios y eso es muy complicado cambiarlo, ¿no? Pero bueno, si por un lado, si no hay cena, pues que haya almuerzo y que por la noche haya pupitas en los bares de comida para que todo el mundo podamos subsistir. Tampoco vamos a pedir que eso sea para los bares de comida, ¿no? Si tiene que ser más que eso, pues mira, nos iremos... Pero vamos, que la gente, lo que yo quiero es que la gente de aquí salga y vaya a los bares, a todos, porque ahora mismo tenemos esta necesidad, la verdad. Pues si te parece, nos vamos a quedar con ese mensaje, ese llamamiento de apoyo. Insistimos, todos somos conscientes de la situación en la que estamos y, por tanto, con la máxima medida de precaución, pero con el con sentido común, pero intentando daros vida en ese sentido, daros un respiro. Estupendo, nosotros intentaremos agradecerlo dando un buen servicio y procuraremos que esto dure lo menos posible. Lo que pasa es que, de verdad, si supiéramos cómo hacerlo, ya estaría hecho, por supuesto. Pues Cristóbal, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Ojalá que la próxima vez que hablásemos fuera para destacar buenas noticias, reapertura, que ya toca, ¿no? Ojalá que sea así, pero todos somos conscientes de que llega un periodo complicado, incluso las perspectivas, como decía, no son nada positivas. Pero bueno, nada halagüeño, ¿no? Seguiremos hablando. Esperemos que todo pase y que pase lo más pronto posible. Esperemos que sí, que sea así. Cristóbal Ríos, vicepresidente de la Asociación de Hostelería de Ubrique, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Mucho ánimo, gracias. Gracias a ustedes. Gracias.